Deportes. Con Nacho Fernández Lirio. Toda la agenda deportiva en Más Vale Magazine. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Silvio, sí, Oscar, ¿cómo andan? ¿Estás, Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte muy bien. Aquí de veda. Sí, me imagino. Me imagino, sí, de veda. Sí. Pero bueno, es lo que toca, lo que hay. Claro, estamos en abstinencia. Sí. No salimos de la vaina, te digo. Pero sí, me imagino, concentrados para el domingo, que es importante el domingo, la verdad. Sí, claro que sí, es muy importante. Pero bueno, hablamos un poco de deportes. Dale. Sí. Ausentamos un poco la veda electoral que hay. Están los Juegos Panamericanos. Uf, y qué grandes pensada, noticias. ¿No? Sí, está la re verdad. Bueno, está re bueno, ¿eh? Sí, muy bien. Y además, el deporte argentino, muy bien. Sí. Muchas medallas. Hoy estaba repasando lo que había sido Toronto 2015. Los Panamericanos del año pasado, de hace 4 años, los anteriores, digamos. Y el nivel argentino ha mejorado y mucho. Hay que recordar también que estos Juegos, en algunos casos dan la clasificación a Tokio, hablamos de las Olimpiadas que se van a disputar el año que viene, en otros casos es a partir de tiempos, ya sea por carreras, por natación o deportes que exijan tiempo, y otros que tienen su propia clasificación. Llámese, por ejemplo, el fútbol tiene un Panamericano especial. Ajá, el fútbol, claro, para clasificar a las Olimpiadas tiene un Panamericano, un torneo especial que lo hace. Igual, cosechar una medalla de oro, de plata o de bronce, sí, cualquier disciplina, obviamente es un inmenso orgullo, no solo para el deportista, sino obviamente para el país. Estaba repasando, les decía, lo que había sido Toronto. Argentina había cosechado hace 4 años 15 de oro, 29 de plata, 31 de bronce, un total de 75 medallas. Al día de hoy, hace instantes, porque el hockey femenino le ganó 5-1 a Canadá y cosechó la medalla número 22 de oro, faltando 2 días, Argentina tiene 22 de oro, 27 de plata, 28 de bronce, un total de 77. Recordamos y reiteramos que faltan 2 días de competición, entonces Argentina va a pasar ampliamente, porque hay muchos argentinos que están clasificados o a semifinales o a finales, donde mínimamente una medalla ya se llevan, ya sea la de bronce, la de plata o la de oro. Por lo tanto, Argentina va a estar entre los primeros. En Toronto salió séptima, debajo de Colombia. En este momento está sexta, por encima de Colombia, porque tiene más medalla de oro. El equipo colombiano tiene 21, Argentina tiene 22, pero Colombia tiene una presea más, tiene 78. Se cuenta igual la de oro como si vale doble. Es rara la cuenta que se hace a la hora de contar, pero Argentina en este momento está sexta, con una medalla menos. Igual reiteramos, hay muchos argentinos que están en semifinales, en finales, y obviamente van a cosechar más medallas para nuestra nación. Lo decía, hoy ganó Argentina hace instantes, en realidad ganó el hockey femenino. Ajá. De la sobre césped, ¿no? Sí. Sí, vi algo al pasar cuando venía por acá. ¡Qué bueno! Sí. 5-1 a Canadá era un voto, una especie de voto cantado, ¿no? Uh-huh. Haciéndole un juego a la veda, porque Argentina es muy fuerte en el hockey sobre césped sintético, y la verdad, más teniendo a estas leonas, más teniendo al técnico que está, ¿no? Que es el Chaparretegui, que tiene sus cosas, es verdad. Algunos lo tildan de loco, de muy exigente, y hasta algunos y algunas jugadores, porque recordamos que el Chapa también estuvo en el hockey masculino donde, claro, salió campeón. Es una máquina de hacer equipos competitivos, y hay que estar no solo a la altura, sino hay que atreverse a estar a su exigencia. Tuvo otro conflicto, ¿no? En algún momento con algunas leonas, creo. Sí, no solo con las leonas, sino con los leones también, el equipo masculino también. Hay tratos, hay formas que no están tan bien del lado del Chaparretegui. Claro. Pero es resultadista el asunto. Claro, claro. El Chaparretegui es una máquina de ganar y sus equipos se transforman en eso. Y miren la diferencia que hubo en una final de juego panamericano, 5-1 a Canadá. Canadá, si bien no es un rival del nivel de las leonas, Es un nivel mediano, pero igual, 5-1 en una final. Es mucho, llama... es mucho, claro, claro. Sí, la verdad que sí. Bueno, hacemos un pequeño repaso de las medallas que se cosecharon en el día de hoy. En vela, Yago y Klaus también cosecharon la de oro. Volei, Argentina, una mala, perdió 3-1 frente a Puerto Rico, quedó segunda en el grupo B. Qué pena, yo estaba viendo antes de venir para acá, me quedé un ratito delante de la tele mirando y habían hecho el primer set bien y después empezaron, pero en bancarrota directamente las chicas. Sí, recordamos también, Silvia, que esto lo que tienen en estos torneos es que son muy seguidos los partidos. Sí. Por ahí en una semana juegan hasta 4 partidos, 5 partidos. Sí, claro. En el básquet pasó algo similar. Sí. Y es mucho, la recuperación física no alcanza, tiene que ser muy buena y a veces no alcanza, y el recambio tampoco a veces alcanza. Pero bueno, ahí están nuestras queridas Panteras que salieron segundas. Sí. No es una mala ubicación, obviamente clasificaron a la semifinal. El tema es que se van a enfrentar ni más ni menos que a Dominicana, que es uno de los grandes candidatos a cosechar la medalla de oro, porque salieron primera del grupo A. En realidad están jugando con Perú, pero el partido está 2-0 y había una gran diferencia, por lo que pifié a última hora a favor de las dominicanas, por lo que uno piensa que el domingo se van a enfrentar a Dominicana y no a Perú, que va a salir segunda. En karate kata, estas disciplinas que algunas no son olímpicas, esto también hay que resaltarlo, no son olímpicas, pero también obviamente que cosechan medalla. Estuvo la medalla de bronce para el equipo masculino, que se forman de 3. Para que entiendan un poco, el karate kata no es una pelea, no pelean dos kata participantes. Kata es forma. Kata, claro, es una forma definida, las artes marciales, los katas son forma, digamos. Es un ejercicio determinado con determinados movimientos. Y cuando es por equipo es muy lindo. Va, que le gusta, ¿no? Es muy lindo porque tiene que ser al unísono, el mismo golpe, la misma velocidad, la misma fuerza. Claro, sí. Es como una especie de, yo lo veía y lo asemejaba a capoeira, una especie no de baile, obviamente no, porque lo que hacen es demostrar ciertas tomas. Claro. Y fingir como una especie de lucha donde se califican justamente dichas tomas para que después los jueces... Claro. La forma es una lucha, la forma es una lucha imaginaria. Claro, es una lucha imaginaria, una especie de show donde la estética de las tomas es lo que tiene el protagonismo, y por eso los jueces determinaron en esta instancia que Argentina tuvo la medalla de bronce en karate kata, así es, en masculino. Hoy también estuvo el racquetball femenino, también se clasificó a las semifinales, esto que mencionaba, a la final se clasificó, le ganó a Bolivia, claramente le ganó a Bolivia, y mañana se van a enfrentar a México, por lo que ahí vamos a tener una medalla más, sea de oro o de plata, una presea más para el seleccionado argentino. La equitación, otra de las grandes, donde Argentina se hace buena, cosechó una medalla plateada. Ahí estuvo La Roca. En el fútbol femenino. Las chicas hoy a las 22:30 van a jugar por la medalla de oro frente a Colombia. El gran rival que tiene la selección argentina en estos Juegos Panamericanos es Colombia, no solo en el medallero, sino también en el fútbol femenino, porque ellas son, la verdad que son bastante, bastante buenas. Sí. Y hay que ver el nivel del seleccionado argentino. Yo lo estuve pispeando también en partidos pasados, porque el fútbol llama un poco más la atención que otros deportes, y el fútbol femenino está, la verdad que está creciendo inmensamente, y lo televisan los 90 minutos, excepto que haya alguna medalla de oro. Teis Sports por lo general televisa los 90 minutos. Va a ser a partir de las 22:30, así que hay que estar atentos a lo que suceda para ver si Argentina cosecha una nueva medalla, sea dorada o plateada. Y te decía, faltan 2 días para terminar, uno haciendo pronóstico más, pronóstico menos, piensa uno que va conseguir entre 10 y 15 medallas más, dependiendo la suerte de la selección argentina. Así que la verdad, muy bueno lo que se están haciendo la selección argentina en estos Juegos Panamericanos. Sí, sí. Y a partir de dentro de 2 semanas se van a jugar los Juegos Panamericanos, estos juegos para los deportistas discapacitados. Claro. El abanderado va a ser Gustavo Fernández, el cordobés tenista. El que ganó Wimbledon. El que ganó Wimbledon, ganó Roland Garros, es el número 1 en tenis adaptado, la verdad, no solo merecido, sino también uno de nuestros grandes representantes a nivel mundial, sale en todos lados. La verdad, lo de Gustavo Fernández, no solo este año, sino el año pasado también, un monstruo lo que está haciendo, y por supuesto estar atento a lo que suceda en los Juegos Panamericanos, que también se van a disputar en Lima, y el año que viene se vienen las Olimpiadas. Y la mala noticia es que va a ser en Tokio. Uh-huh. Y el horario cambiado y la fuerza para levantarse y para estar viendo a todo el seleccionado argentino en las distintas disciplinas. Una cosita también quería volver a reiterarlo, no todos estos juegos clasifican a Tokio, no todos los tiempos clasifican a Tokio, así que hay que estar atentos. ¿Quiénes son las que clasifican? En este caso, las Leonas, que acaban de cosechar la dorada, sí clasifican, pero el fútbol femenino, si gana hoy, no clasifica. Tiene su torneo especial, digamos. Aparte. Sí, que va a ser dentro de un mes. El básquet masculino, que también cosechó la dorada, se viaja a China a jugar por la clasificación a Tokio. Y ahí no solo se va a enfrentar a selecciones americanas, sino también de todo el mundo. Y lo malo de todo esto es que nada más clasifican dos selecciones americanas. Uno teniendo en cuenta que está Estados Unidos. ¿Qué cantidad? Claro, ya tenés uno menos ahí. Y ya prácticamente tenés uno menos. Claro. Y además tenés grandes equipos. Tenés a Lituania, tenés a Canadá. Recordamos que en Canadá, el equipo de la NBA que salió campeón, Toronto, es de Canadá. Claro. ¿El Toronto Raptors? Toronto Raptors, así es. O sea, a ver, hay muchos estadounidenses jugando en el Toronto Raptors, pero tiene una base de canadiense. Claro. O sea, va a estar difícil para el equipo va de escuela y Campas. Pero bueno. Una cosita más, Oscar Silvia, se dio a conocer la fecha en que Boca va a jugar la Copa de Argentina, ahora sí nos basamos en el fútbol de nuestra nación, va a ser el martes que viene a partir de las 21:10 en La Plata. La gran noticia es que vamos a poder ver a este Tano, a Daniele De Rossi. Así es. ¿Cómo va De Rossi? ¿Va bien? ¿Mancha pasta con Es una estrella antes de haber empezado este hombre. Es una estrella... antes de haber empezado. Muy bien mencionado, Silvia. Somos cholulos, ¿no? Porque yo al pasar estaba viendo una publicidad de un avance de un programa de Chimento. De Rossi, la mujer de De Rossi, que van acá, que se vieron en tal lugar, fueron a comer. Dejate de joder, flaco. Sí, bueno, los primeros dos días era un seguimiento absoluto. Sí. No solo a Daniele, sino a su señora, que se sacaba fotos en Palermo, en el Obelisco, en el Caminito de la Boca. Bueno, hoy fue a comer con Diego Maradona. Imagínate la repercusión no solo en las redes, sino también en el mundo fútbol, que Diego haya aceptado una invitación de Daniele De Rossi, nueva figura de Boca. Todo esto es porque es europeo el joven. Sí, claro. Indudablemente. Sí, por supuesto. Sí, no, si hubiese sido colombiano, ecuatoriano, brasileño. No es lo mismo, para nada, no. Y toda esta cosa de Italia, ¿viste? Y de la lengua italiana. Qué, el primer mundo. Pero qué pedazo de tonto. Sí, sí, sí, sí. Igual, Silvia, pará. No todo es eso, sino también... Daniele De Rossi es muy bueno jugando al fútbol. Es campeón del mundo con Italia en el 2006. Jugó prácticamente 800 partidos con la Roma, uno de los equipos más importantes de Italia. Fue capitán. Seguramente. Es un boom en la Argentina... pero hay algo de lo que decís que es verdad. Seguramente, no el es un... El argentino cholulo, el argentino es cholula. Quiere saber... No, y además mira siempre con devoción lo que viene del gran continente europeo. Esto es así, pero bueno, ya está, no importa. El señor seguramente es un excelente jugador y bueno, se lo verá. Lo verá, sí, la verdad que sí. Y por último, Oscar Silvia, una buena noticia para el tenis, a todos nosotros los que nos gusta el tenis, Andy Murray, que se había retirado ya hace un año por un problema en la cadera, donde se operó y no pudo recuperarse, y no se sentía a nivel del ATP, bueno, fue invitado a disputar el Master 1000 de Cincinnati, y va a volver a intentarlo, aunque sea, y vamos a ver cómo está el escocés. La verdad, a mí me llama mucho la atención que después de un año vuelva a intentarlo. Vamos a ver si está primero en estado físico y después si no se olvidó de jugar al tenis. Porque en ese nivel hay que estar. Estamos hablando de uno de los torneos más importantes de esta mitad de año, ni más ni menos que un Master 1000. Y después viene el US Open, quien te dice que pueda llegar a lograr puntos como para clasificar a una quali y jugar el US Open. Del lado argentino va a estar Diego Peque Schwackman y Guido Pela, los dos argentinos que están haciendo muy bien, muy buen año, y siempre con los ojos en Juan Martín del Potro, que sí, se encuentra recuperándose de su fractura en la rótula de la pierna derecha. Está entrenándose, uno cree que va a volver, pero Juan Martín del Potro habló y abrió la puerta, sobre todo, de un posible retiro. Vamos a ver qué sucede, pero ojalá que pueda estar. Además, teniendo en cuenta que Juan Martín del Potro, y haciendo teniendo en cuenta que ganó una medalla, hablamos de las Olimpiadas del pasadas, puede llegar a estar en Tokio, porque le da para volver. Claro, por la edad. Solo por la edad, sino por la difícil lesión que está llevando, le da el tiempo como para recuperarse, entrenarse y volver a estar a ese nivel como para volver a luchar por una medalla. Ojalá que se dé, porque uno siempre le gusta ver a los mejores en cancha. Claro, ¿qué te parece? Y si es argentino, ahí tiene que estar. Sí, estaría ahí. Muy bien, Nacho, muy completo. Tenemos panzada de deportes para para todo. Para el domingo, sobre todo. Para el domingo. Sí, hay grandes eventos. Muy bien, Nacho. Bueno, gracias, Ignacio. Un beso grande. Chau, chau. Otro para Ignacio Fernández Lirio y los deportes.